y tenemos mucho que comentar con ustedes. Así es que quédese con nosotros un ratito, nos vamos alrededor de las 9:30 de la noche y ya sabe que esperamos sus llamadas a nuestros teléfonos. Estamos en Radio Educación en el 1060 de amplitud modulada, Ángel Urraza 622 en la Colonia del Valle. Aquí estamos, aquí venimos todos los miércoles y nos juntamos sus amigos los contertulios y un servidor para conversar con usted. Le voy a dejar los teléfonos 41-55-1060, 01-800-080-1060. En las redes sociales estamos los contertulios en Facebook, arroba los contertulios en Twitter, y aquí se puede comunicar con nosotros rápidamente para decirnos lo que a usted le interese, sus comentarios, sus aportaciones, sus chistes, grasejadas, ¿qué más, Mario? No, pues insultos, no. Chascarrillos. Chascarrillos. Insultos, no. Insultos, insultos no. Insultos, no. Pero aquí los esperamos. Invectivas tampoco. No. Elogios. Humoradas. Se aceptan con condicionalmente. Sí, elogios dependiendo. Elogios, sí. Dependiendo para quién sea el elogio, yo lo leeré. Sí, sí es justo. Diatribas, no. No. Exactamente. Bueno, voy a saludar en el orden acostumbrado a mis queridos compañeros de cada semana. Mario Méndez Acosta, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto. Pues nada, aquí tratando este tema tan interesante porque dio lugar a una pues a un fenómeno social muy curioso que todavía no acaba. Sí. de dos países que estaban lo más separados que puede estar dos naciones, que de pronto se mezclan. Sí. Y es como el agua y el aceite en algunos aspectos. No exactamente, Mario, porque hablaban el mismo idioma. Sí, bueno, pero ideológica, sí. Políticamente, socialmente estaban separados. Y claro, por ejemplo, en este momento Alemania está gobernada por una mujer que perteneció a las juventudes comunistas de la República Democrática Alemana. Sí, déjame saludar. Llegó a un nivel muy importante de legislatura. Sí. En el Partido Social de Alemania del Este. Sí. Socialista de Alemania del Este. Sí. Víctor Quiroga, ¿cómo estás? Partido del Trabajo. Muy bien, Jaime, compañeros. Bueno, pues aquí reunidos en esta mesa y unificados en la celebración de que estas dos Alemanias se hayan vuelto a unir. Sí. Billy de Winter, ¿cómo estás? Sí. Es una curiosidad que, hablando de la reunificación alemana, justamente el lunes pasado fallece, se puede decir, el más famoso escritor alemán, Günter Grass. Nació en 27, falleció en 2015. Premio Nobel. Sí. Y hoy estamos hablando del país y del escritor. Él nace en lo que era el territorio libre de Danzig, que era una ciudad alemana que no se le quiso dar a Polonia cuando se crea el país. Sí, curiosamente. Entonces se le da una condición de Estado libre, sí, independiente, que fronterizo con Prusia del Este, que sí es alemana, que sí, es una isla alemana entre Polonia y Lituania, y Pomerania. Claro. El corredor de Danzig es la zona que le daba acceso al mar a Polonia. Y entonces Polonia fundó otro puerto para poder, porque no podía, no tenía acceso a Danzig, y fundó otro puerto vecino, que en este momento pues están unificados realmente Danzig y esta otra ciudad. Sí. Bueno, curiosamente les decía, Günter Grass se opuso en su momento a la República Alemana. Y él era ciudadano de la República Democrática Alemana, de la Alemania del Este. ¿Sí? Sí. Bueno, pero vamos a la pregunta, ¿no, Víctor? Por favor. Sí, cómo no. Dos preguntas. Una, ¿cuándo cayó el muro de Berlín? Es decir, ¿cuándo oficialmente dejó de funcionar como separación de esas de esos dos Berlines. ¿Cuándo cayó el muro de Berlín? Y la otra, ¿cómo se llama la obra en la que Günter Grass reconoce haber pertenecido a las juventudes nazis? Sí, porque perteneció a los 17 años. A las Waffen-SS. A la SS famosa. Y hay una... Es un una confusión. Cuerpos auxiliares, sí, de la SS eran las Waffen-SS. Así es. Bueno, llámenos por favor 41-55-1060-01-800-080-1060. Conteste la pregunta de Víctor Quiroga, porque a quien responda rápida y sabrosamente le vamos a obsequiar lo que sigue. Es difícil entablar una charla con los muertos, mucho más ponerlos a conversar uno con el otro. Esa hazaña solo la puede lograr un literato. Gabriel Trujillo Muñoz lo hace muy bien y nos presenta su ensayo titulado Pasiones Fronterizas, donde los cronistas Pedro F. Pérez y Ramírez y Rubén Vizcaíno Valencia, ya fallecidos, entablan una especie de charla sobre Baja California, especialmente sobre Mexicali y Tijuana, conversación en la que se rescata la cultura baja californiana contemporánea. Gabriel Trujillo es poeta, narrador, ensayista y catedrático de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Autónoma de Baja California. Entre sus obras se encuentran las novelas Mexicali City Blues y Transfiguraciones. Sus libros de ensayo, De los chamanes a los DJs, Crónica de las artes musicales en Baja California, El infierno en la tierra, El desierto de Sonora, Baja California, sus hazañas y tragedias, y Pasiones fronterizas, libro que te regalamos esta noche si eres el primero en contestar correctamente la pregunta de Víctor Quiroga. Llama al 4155-1060. Bueno, sí, tenemos aquí este... Es un buen libro, es un buen título, de Gabriel Trujillo, que es un escritor de Mexicali. Es nacido a finales de los años 50 en Mexicali, es uno de los más reconocidos de su generación y curiosamente que se ha quedado en su estado natal, en Baja California, a escribir. Escribe desde allá y lo hace muy bien y es muy reconocido. Y este es un libro que editó el gobierno del estado y el Conaculta, y pues hermana a dos cronistas de Mexicali, a Pedro F. Pérez y a Rubén Vizcaíno. Don Rubén Vizcaíno, el famosísimo cronista, periodista, poeta baja californiano. Es muy ¿Cómo sabroso. ¿Cómo se llama el libro? Pasiones fronterizas. Estamos muy lejos a veces de esos lugares. La cultura en aquellos lugares. ¿Sí? Tienen sus propios centros culturales importantes, sobre todo Ciudad Juárez. Sí, antes Paso del Norte. Paso del Norte, y allá tienen el Colegio de la Frontera. Allá está. Norte. Sí, sí, sí. Es muy importante, sí, lo que hace. Sí. En la reunión entre el presidente Taft y Porfirio Díaz, se le cambió el nombre a Paso del Norte. Se le puso Ciudad Juárez. Ciudad Juárez. Por cierto, a Ciudad Acuña, perdón, no, a Piedras Negras, se le puso Porfirio Díaz, pero no duró. No duró. Bueno, vamos a comenzar, Mario, con la reunificación de Alemania. Ah, pues es que todo esto viene, desde luego, de las dos guerras mundiales. Al iniciar la Primera Guerra Mundial, Alemania, pues el Segundo Reich tenía fronteras mucho más amplias que las que tiene, que tuvo en la entreguerra y las que tiene ahora, porque por ejemplo en el oeste tenía Lorena y Alsacia, que eran provincias que habían sido francesas hasta la guerra de 1870 franco-prusiana. Por el oeste, Alemania, el Reich, llegaba hasta la ciudad de Memel, que estaba en Lituania, y ocupaba obviamente Prusia Oriental. Prusia Oriental y Occidental, pues se veía un continuum entre ellos, y había en Pomerania continuaba hasta Prusia Oriental. No, Polonia era una provincia rusa y no tenía acceso al mar. También tenía Silesia, que es una prolongación de Alemania sobre el territorio de lo que ahora es Eslovaquia, Chequia y Eslovaquia, pero que en aquella época pues, era el Imperio Austrohúngaro. Incluía también ciudades que ahora son polacas, como el... bueno, donde ocurrieron unos disturbios en 1954, Poznan. Al final de la Primera Guerra Mundial se vuelve a fundar el Estado de Polonia, se le quita territorio a Alemania, se le da acceso al mar lo que era la provincia rusa de Polonia. Como señalaba, se quedaba como excepción, como la indefinición, el puerto de Danzig, que lo exigía Alemania, que era una ciudad alemana, y que queda como estado libre. Prusia del Este queda como una isla alemana, un enclave alemán, entre el territorio polaco y el Reich mismo, ¿no? También Alemania pierde parte del territorio que pasa a ser de Dinamarca, el Schleswig-Holstein. Claro, los alemanes estaban muy inconformes con esto, ¿no? Entonces, durante la Segunda Guerra Mundial, pues ellos corrigen las fronteras y declaran un nuevo Gran Reich, que incluye desde luego a Checoslovaquia y a buena parte de Polonia, ¿no?, que queda convertido en un pequeño distrito. Pero al acabar la guerra, los aliados imponen más cortes todavía al territorio alemán, le quitan Silesia, Pomerania, Prusia del Este, que pasa a ser posesión tanto polaca en el sur y rusa en el norte, sigue siendo parte de Rusia. Ahora es un enclave ruso entre Lituania y Polonia. En el oeste hubo pequeños cambios en la frontera con Francia. Pero nada extraordinario. Y al perder Pomerania, pues Polonia crece hacia el oeste, pero Rusia quita gran parte del territorio polaco. Entonces Polonia tiene más o menos la misma superficie ahora que entre 1918 y 1939, pero como que la corrieron hacia la actual frontera con el río Oder y Niese, que es la frontera de este de lo que era la República Democrática Alemana y que ahora es Alemania, ¿no? Entonces las guerras le han costado mucho territorio a Alemania. Desde luego la Primera Guerra Mundial le costó todas sus colonias, eran extensas. Hasta en África. Todo, en África, empezando por África, ¿no? Hasta en África. Y parece que, creo que Kenia, si no me equivoco, era África occidental, oriental alemana. Había parte del Camerún. Camerún era alemán. Ya tenía islas en el Pacífico, tenía el norte de Papúa Nueva Guinea, tenía colonias por muchos lados que perdió para siempre, ¿no? Y después de la Segunda Guerra Mundial, pues quedó reducida a dos estados con una característica muy curiosa. La República Federal Alemana se establece de acuerdo con los aliados occidentales, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, es aliada abierta de Estados Unidos, y la República Democrática Alemana se convierte en parte del Pacto de Varsovia, que era la organización militar que defendía, aliada de la Unión Soviética. Pero había un punto curioso, había un islote, la República Democrática Alemana tenía un islote que era Berlín Occidental, una isla de capitalista en medio de un mar comunista. Entonces en 1948 los rusos decidieron bloquear Berlín, impedir que entraran alimentos o mercancías por vía terrestre, que tenían que cruzar por Alemania del Este, ¿no? Entonces se estableció un puente aéreo que logró abastecer a Alemania hasta que Rusia cambió de opinión y permitió ya la libre circulación de vehículos. Todo esto lo vive y lo describe muy bien Günter Grass, sí, que nace en la ciudad libre de Danzig. Sí, tiene varios libros autobiográficos, ¿verdad? No vamos a decir los nombres. Yo porque creo que casi todos esos libros tienen fuerte sabor. Fuerte sabor. Algunos son, no son ficción, son abiertamente biografías, ¿no? Sí. Víctor. Sí. Sí, Jaime. Sí, claro, podemos hablar de muchos títulos de Günter Grass, que todavía no sabemos en cuál él dice lo que acabamos de preguntar. Pero Alemania, así como la conocen los jóvenes de hoy, no tiene más de 25 años. Alemania se ha estado moviendo desde la Edad Media hasta el siglo XX, sus fronteras, de manera impresionante. Son muchas veces las que ha ganado y perdido territorio. Estamos hablando, ya reiteradamente lo hemos dicho, de esta unión de cuando la zona occidental era capitalista, se llamaba República Federal Alemana, y la oriental se llamaba democrática y era socialista. Pero eso se terminó y ya están juntas. Voy a referirme a Berlín. Cuando los aliados ganan la guerra, se reparten lo que en ese momento era Alemania, y la parte oriental la asume Rusia. La parte sur y la occidental la asumen el sur, Estados Unidos, y el occidente, Inglaterra y Francia. Y entonces se va formando poco a poco una capital para la Alemania Occidental, que es Bonn, y otra para la Oriental, que es Berlín. Pero es tan importante Berlín que los aliados no se conforman con que Rusia tome esa parte oriental. Quieren la mitad de Berlín. También quieren la mitad de Berlín. Y bueno, así lo acuerdan. Y entonces se decide que la mitad de Berlín, que estaba dentro de la Alemania soviética, se parta. Y la zona occidental, pues sea capitalista, y la otra socialista. Curiosamente, hicieron lo mismo con Viena y con Austria. Para la mitad de Austria estuvo ocupada por los rusos. La mitad de Viena estuvo ocupada por los rusos. Y eso se ve en la película El Tercer Hombre, en donde se ve que hay que usar pasaporte para ir de una zona ocupada, la zona ocupada por los ingleses, hacia la zona ocupada por los alemanes. Pero los rusos se retiraron a finales de los años 50, y permitieron que se unificara pacíficamente Austria, sí, con un gobierno único que neutral, supuestamente. Sí. Sí. Entonces, ay, perdóname. Para terminar esta idea, el muro de Berlín no solamente dividía a Berlín occidental de oriental, sino rodeaba todo Berlín occidental. ¿Cómo se comunicaba con la República Federal, con la República Capitalista? Bueno, pues había un puente aéreo, ¿verdad? Durante el bloqueo. Durante el bloqueo. Exactamente. Sí, ya en 49 bloqueo. Ya había paso libre por ferrocarriles y carreteras. Bien. Pero al inicio, en cuanto se decreta la existencia de esa frontera, pues hay un intento de los alemanes de cruzarla, los residentes, los que vivían ahí, ¿verdad? Y eso pues genera muertes. Señalar que el muro no es construido sino hasta 1961. Así es. Es decir, llevaba ya pues más de 15 años la República, las dos repúblicas, y el único sitio de acceso libre para todos era Berlín durante 15 años. Pero en 1961 empezó un flujo muy grande de migración de alemanes del este hacia el oeste. Entonces, en la época Kennedy, por cierto. Sí. Entonces señalaron, pues, los rusos, ¿no? ¿No? Tenemos que detener eso. Y conforme a las propias líneas de ocupación, construyeron el muro, pero ya es de los 60 el muro. Sí. Y es cuando ocurren las fugas, aquellas célebres, incluyendo de los soldados de Alemania del Este, que brincaban las alambradas para huir a Berlín Occidental. Muy poco, ¿eh? Porque la vigilancia era estricta. Había torres de vigilancia. ¿Y por qué ese control sobre Berlín? Porque era el corazón de la cultura alemana. Hace poco, hace unos años, se hizo una consulta popular porque alguien propuso, uno de los partidos, que esos dos, vamos a decir, municipios, les llamaríamos acá Berlín y Brandenburgo, se convirtieran nuevamente en Prusia, les pudieran nuevamente el nombre de Prusia, porque es como decía yo, el corazón de la cultura alemana. Y bueno, para terminar con esta idea, llegó el momento que a través de los años perdió fuerza, perdió energía la ciudad, se fue disminuyendo su población, los edificios fueron abandonados, no totalmente abandonados, pero sí muy descuidados, de tal manera que cuando viene la reunificación y cae el muro de Berlín, toda Alemania decide que su capital ahora sea Berlín, y entonces todas las oficinas administrativas de Bonn se van a Berlín y empieza un desarrollo urbano impresionante. De tal manera que las más modernas técnicas de construcción se desarrollan en Berlín y lo convierten en una de las ciudades más impresionantes de Europa. Sí, bravo, es un punto fascinante el desarrollo del lado occidental de Berlín y de toda Alemania, y la República Democrática queda chancleteando, perdón por el término medio infantil, pero es evidente ahí el contraste entre dos sistemas políticos. Y no solamente son sistemas políticos, sino secundariamente la influencia que el gobierno ejerce sobre la población. En el lado oeste hay trabajo, hay desarrollo, aumentos de salario, se ve impresionantemente, casi diría yo, rica la parte occidental, rica. En comparación con esa, la parte democrática, lo que tenga de democrática, también es una fuerza. Pero es paradójico, paradójico que llegó un momento en que la República Democrática Alemana tenía un ingreso per cápita mayor que el de Inglaterra. Es cuando empieza la gran migración, casi en 1989, de los alemanes del este. Iban en sus automóviles, es decir, dejaban abandonados sus automóviles sí. para cruzar la claro. frontera sí. con Checoslovaquia. Muy bien. Pero estaban asombrados los campesinos que veían, pero ustedes tienen carro, empleo, vacaciones garantizadas, tienen seguro social, tienen toda la vida garantizada. Claro. No queremos jeans. Menos la libertad. Acceso. Claro. Sí. Y los coches eran de una calidad sí. inferior. A los gadgets de Estados Unidos. Sí, el gadget sí. aplastó a Alemania del Este. Interesante. Sí, Billy. ¿Qué Billy. Más? Sí, hombre, por humanamente favor. Hablando, desde luego la separación entre los dos países es cruel y inhumana. La separación. Dos hermanos, uno vive en un lado y otro vive en otro lado. Yo hago preguntas a ustedes ahorita. ¿Tienen ustedes ejemplos de países que por las buenas o las malas se dividen en dos? Por las sí. buenas en forma pacífica y por las malas con sí. guerra. Bueno. Bueno, hay estados, en México sí. tenemos ejemplos, ¿no? Cuando el estado de Israel México se fundó... ¿México y Texas, por ejemplo? No, me refiero a Campeche y Yucatán. Sí, claro. Eran una sola, sí, pues, una sola zona, Quintana sí, Roo. No, pero hay... No, pero, o sea, también en la frontera, lado, cuando... Un caso en que si hay una separación pacífica sí. es Pakistán y Bangladesh. Ah, ahí tenemos un ejemplo. Pero claro, Bangladesh estaba separado de Pakistán por cerca de 1,000 kilómetros. Entonces, no era viable esa unión. Y se da en los años 70, me parece. Sí. Estados Unidos le gana a México y se sí. forma la frontera sí. del norte, Arizona, muchas familias quedan separadas. Sí. Sí. Aunque todavía hay más o menos una forma de encuentro, de contacto. Difícil, pero hay, ¿ya? Se podía sí. ir con dificultad de México a Texas, por ejemplo, pero unos ejemplos más claros es la separación de la República Checoslovaquia, y ahora tenemos, y esa es una separación totalmente acordada, pactada. Tú eres la República Checa. En Europa se utiliza mucho el término de Chechia o Chechia, pero no. En México es la República Checa. Aquí sí pasa la embajada, es la embajada de la República Checa. Y la otra embajada es de Eslovaquia, que es la parte sureste. Había otra parte de Checoslovaquia, sí. Rutenia, que se unió a Ucrania. Sí. El extremito sí. Totalmente yeah. Occidental de Checoslovaquia sí. se quedó y pero, se incorporó a Ucrania. De acuerdo, pero hay contacto, la gente puede comunicarse, dos hermanos separados, uno vive en la parte de la República Checa y el otro en Eslovaquia, pero no hay problema, ¿eh? Se pueden visitar. Y aunque hay diferencia ya de idioma, sí. ya que soy lingüista, se puede decir, la consecuencia de ello siempre es una separación leve o poco marcada de los términos y del lenguaje. Es lógico, ¿ya? El Tex-Mex, o sea, el ¿cómo se llama? Spanglish. Spanglish, ¿ya? Para un hombre que vive en la capital mexicana, dice cómo hablan del troque y todos esos términos, y para ellos allá es algo común. La explicación de eso está muy clara, pero otro día hablamos de esto. Pero otra separación, ahora ya en forma de guerra, es Corea del Norte y Corea del Sur. Ahí las separas, los pueblos no tienen ya contacto, un hermano no puede buscar a su hermana en el norte o viceversa en el sur, y es un drama muy grande. Sí. Sí, vamos a una pausa porque ya nos Ya nos fuimos corriendo y ya nos apenas acabamos nos el estamos calentando, mi querido Jaime, pero repítenos la pregunta, ¿no, okay, Víctor? Sí, en el tema es fascinante. ¿En qué día cayó el muro de Berlín? Yo lo sé. ¿Y en cuál obra Günter Grass reconoce que perteneció a las juventudes? Bueno, estamos hablando de la reunificación alemana. Estamos recordando a Günter Grass también. Y vamos a recordar a Eduardo Galeano también, que es otro escritor que falleció un francés. Sí. Massepault o algo así se llama. No tan conocido. Tenemos un libro para usted, Pasiones Fronterizas, de Gabriel Trujillo, a quien nos llame y conteste las preguntas de Víctor Quiroga. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos de inmediato a seguir conversando. Nuestro teléfono en cabina es 4155-1060. Es una lástima que ustedes no hayan estado en la cátedra que nos dio Dani, ¿verdad? Porque sí. Esta canción, Vientos de Cambio, de un grupo que se llama Scorpions y que seguramente es muy famoso, ¿verdad? Y esta canción también lo debe de ser. Se refiere al ambiente, nos decía Dani, de la Europa, perdón, de los años... alrededor, en finales de... siglo XX. Sí, sí, sí, sí. Oye, pero hay una película extraordinaria que es chistosa finalmente, ¿no? Hay varios. Goodbye Lenin. Ah, ¿cómo no? Adiós Lenin. Adiós Lenin. Es una mujer que entra en coma precisamente en el año de 1989. Queda en coma. Queda en coma varios años y finalmente se recupera. Pero ella es muy leal al socialismo y admira los triunfos del socialismo, el gobierno comunista, las canciones, todo eso. Ella piensa en términos de cómo debería pensar un buen ciudadano de la República de Alemania del Este. Pero entonces los hijos le dicen, ay, es que se va a desilusionar cuando vea lo que ha pasado, que ahora pues ya se acabó el comunismo y Alemania es única. Bien. Entonces le hacen creer que todavía existe Alemania del Este. Hasta contratan a varios locutores desempleados de la antigua Alemania del Este para que graben noticieros falsos, claro, con grandes triunfos del socialismo y de la producción, las metas de producción y todo esto. Tragicómico, está feliz, ¿no? Bueno, se ve feliz, ¿no? Hasta que un día ve pasar flotando por su ventana una Lenin gigantesco. Se queda, entonces se para y ve que una grúa se lleva a la estatua. ¿Pero qué está pasando? Entonces sale a la calle y empieza a ver, a preguntar, y se da cuenta de todo. Uh-huh. Y les dice a los hijos, ¿pero por qué hicieron esto? Para mí hubiera estado perfecto, no tendría ningún problema, pero es que mamá, creíamos que tú eras que tú eras socialista de corazón. Pues sí lo era, pero pues tampoco me voy a morir por esto, ¿no? Pero es muy muy graciosa, y es una película alemana de Wolfgang Becker, y la mujer pues es esta Katyn Sass. Sale Daniel Brühl, también un actor alemán muy conocido. Bueno, pues Günter Grass, ampliamente conocido por haber ganado el premio Nobel y otras razones, pues es un gran escritor. Yo pienso que fue añejándose su técnica y desde luego mejorando. Voy a estar pelando la cebolla, unos fragmentos. Eso ya es muy reciente, 2007. Por ejemplo, está hablando de la memoria. Está haciendo memoria, pero también filosofa sobre la memoria. Dice, al recuerdo le gusta jugar al escondite como los niños. Se oculta. Tiende a adornar y a embellecer. A menudo sin necesidad. Contradice a la memoria, que se muestra demasiado meticulosa y pendencieramente quiere tener razón. Me parece maravilloso como, bueno, nosotros tratamos de recordar, los que pasamos los 50, qué pasó a los 15, y a veces hay fidelidad, y a veces le inventamos, y a veces sufrimos lo que no sufrimos en aquella época, y la memoria fiel del ser humano prácticamente no existe. Y aquí, Günter Grass, tengo otro párrafo. Ya despierta la ambición, hay que descifrar esos garabatos, romper todos los códigos. Ya se refuta lo que siempre quiere pasar por verdad, porque resulta ser la mentira o su hermana menor, la trampa, la parte más resistente del recuerdo. Escrita, suena verosímil y se jacta de detalles que quieren ser fotográficamente exactos. Y así, ¿verdad? Sí. Entonces, no solamente es un gran escritor, digo, lo era hasta el lunes que falleció, y sino yo le atribuyo también reflexiones de tipo filosófico. Muy bien. Billy de Winter. Sí, ¿de qué quieres que hable? ¿De Angela Merkel? De Günter Grass. De Günter Grass. Si no, es decir, ¿de qué quieres que hable ahorita? Como tú quieras, Billy, de lo que quieras. Sí, estamos hablando de Alemania y de Günter Grass. Sí, y de Galeano. O sea, y de Galeano, pues sí, también. No he leído tanto de Günter, algo. No he leído tanto. Básicamente, por la parte paterna de mi vida es la parte judía. Y Israel consideró como persona no grata a Günter Grass por sus expresiones y por sus, no tanto antisemita, no creo, aunque Israel así lo interpreta. Bueno, sí, tiene su libertad de decir, claro, tú entras y tú no entras. Tiene libertad de equivocarse. Sí, pero por eso dije, bueno, otro día voy a leer a Günter Grass. Esa es mi mentalidad, lógico, claro, porque para mí Israel está muy, muy dentro de mi corazón. Claro. No tanto por la religión, pues soy totalmente agnóstico, pero por el espíritu. Si tú has estado en Israel y ves como una plantita chiquitita tiene su propio tubito de alimentación con agua, entonces dice, ¿cómo es posible que un grupito de gente, 7 o 8 millones de personas, conviertan un desierto en un vergel? Y eso es lo que ocurre. No. Y cuando camines por ahí sientes las ganas de la gente para prosperar y para trabajar. Bueno, esa es la parte personal. Resultados de las elecciones legislativas de 1990 en Alemania. Ahí va, está interesante, es instructivo. Dice partido coalición 1, Alianza por Alemania, 48.1%, altísimo. Luego Partido Socialdemócrata, 21.8%, ya es buena. Partido del Socialismo Democrático, 16%, más de lo que yo quería. Yo soy muy anti el comunista, muy, pero Asociación de Demócratas Libres, 5%, Alianza 90, 2.9%, Partido Democrático Campesino, 2%, Verdes y Mujeres Independientes. También hay verdes en Alemania. Ahí ellos comenzaron. Die Grünen, ¿ya? Los verdes. Y allá y sí lo son. Sí, allá, bien, allá. Muy bien dicho. De hecho, han condenado las acciones del, que se dice, Partido Verde Ecologista de México. Sí, pero ellos luchan para quitar los animales de los circos. Pero destruyen los arrecifes y las costas, ¿no? Es terrible. Estás hablando de las elecciones que ganó... En 90, ganó Alianza por Alemania, o sea, la unificación en una palabra, super ganó. Qué bueno. Sí. Y para el futuro, sí. Alemania es Alemania y nos olvidamos del resto. Sí, claro. Y Angela Merkel, aunque haya sido, como dice Mario, por unos años estuvo en Alemania Oriental y aprendió el ruso, que le sirvió para pelear con Putin, y yo no quiero hablar de ese tipo. Pero así es el mundo. Y a ver, ¿qué te ríes, eh? No, está bien. Sí, no. Te tienes razón. Las acotaciones. Sí, correcto. Pero perdón, cada quien... Está bien. Mire, México es libre. Nomás y no ahora nos pego. Damos cuenta, ¿eh? Nomás no le pegas al... Yo pego sobre porque podríamos haber estado mucho peor. Estamos como estamos. Y... Bueno. Pero todo cambia. Ah, en 5 años ya no tenemos petróleo. Creo que el mejor ejemplo de esos cambios es Sudáfrica. Bravo, muy bien. Es un país esclavo, agresivo, que ataca a sus vecinos, que desarrolla armamento nuclear. Y llega el cambio, llega Mandela... Y se convierte en una potencia por la paz, un país próspero, bravo. Además, y amigo, desde luego, del socialismo. Por ahí tenemos que ir todos. Claro. Si queremos un mundo mejor, todos los países deben ir más o menos hacia el lado, digamos, capitalista, o si no, cuando menos, democrático. Porque, bueno, la historia nos ha demostrado que las naciones cambian. Sí, y también las personas y cambian de ideología. Por ejemplo, ahora que hablamos de Günther Grass, él reconoce de manera muy valiente, yo creo, su militancia. Realmente conoció al anterior Papa. Sí, Benedicto. Conoció y trató dentro de la durante la guerra al. Pero cambia su manera de pensar rápidamente. Esto no quiere decir que mejore o empeore, simplemente modifica su manera de pensar. Y pertenece a una generación, la generación del 47, que tiene extraordinarios escritores de izquierda. Por ejemplo, ¿cómo se llama el cuarto verano de la anarquía? Enzensberger, Hans Magnus Enzensberger. Claro. Que es un escritor de izquierda, el del Diablo de los Números y esto. Y Henry Boll también participa en esa generación del 47. Galeano, siendo un escritor... Uruguayo, sí. Que escribe un libro venerado por la izquierda, pues sí. Que se llama Las venas abiertas de América Latina, que... Sí. Sí. Y que en un acto un poco demagógico Chávez le regala a Obama una edición en inglés entonces le preguntan a Galeano ¿qué piensa de esto? Y Galeano dice, pues es un acto cruel, ¿no? Porque le está dando un libro que no va con... No, no. Que además es un libro que yo ahora no leería. Pues sí. Está tan mal escrito. Es el autor. Su libro. Y es el un autor. Libro venerado por la izquierda. Por la izquierda. Pero así con es. Eso quieres decir que con eso quiero decir ciertos que grupos o facciones van cambiando. Claro, sí. La historia se mueve. Pero el ajedrez se dice, sí. Todavía se le mueve una patita. Pues bueno. Ya estamos hablando de. Ahora sí podemos reírnos. De Galeano. ¿Eh? Sí. Pues él comparte con Günter Grass, que es un escritor y que además es un crítico social. Pero creo que nada más. Sí. Porque son escritores muy diferentes. Ahora, pero eran muy amigos personales. Sí, sí. Pero el que se descalifique un autor a sí mismo no lo hace malo. Decía Borges, estoy más orgulloso de los libros que he leído que de los que he escrito. Y sin embargo era un excelente escritor. Galeano es de otro otra tinte. Extracción. Él sí es de izquierda, ¿verdad? Y no solamente escribe, sino practica mucho. Él se acercó a los movimientos guerrilleros de América Latina. Entrevistó y conoció a los líderes de las guerrillas. Pero mucho se preocupó, y siento yo que genuinamente, por los indígenas. Escribe mucho sobre eso. Por ejemplo, tengo aquí un pensamiento de él que dice... escribo para quienes no pueden leerme, los de abajo, los que esperan desde hace siglos en la cola de la historia, los que no saben leer. Ahora, también me parece un interesante poeta. Tengo aquí dos líneas que me encantaron, porque además él es irónico. Y eso siempre yo encuentro en la ironía de los escritores una gran ventaja, que se saben burlar de sí mismos y de los demás. Bravo. Dice este verso: no consigo dormir, tengo una mujer atravesada en los párpados. Si pudiera, le diría que se fuera, pero no puedo, porque tengo una mujer atravesada en la garganta. Muy bien. Otra cosa que describe muy bien Galeano son los mecanismos de explotación que ha padecido América Latina desde la colonia, el siglo XIX, y finalmente la explotación a través de las empresas estadounidenses, sobre todo la United Fruit, y muchas otras, ¿no?, que absorben los recursos de cada país. Dejan muy poco dinero, pagan cantidades irrisorias a sus numerosos trabajadores e impiden el cambio político en cada nación, como pues simplemente asesinando a los dirigentes de izquierda. Entonces, en esto es excelente la lectura hoy del propio libro de las venas abiertas de América Latina. Me permito mencionar otro Raúl González, que viene de Guatemala, luchando simplemente por la gente pobre, pero le hacen la vida de cuadritos y huye a México. Bueno, no le hacen la vida de cuadritos, derroca a Estados Unidos a un gobierno elegido democráticamente, el de Jacobo Arbenz, sí, mediante una intervención de la CIA. Y desata una matanza increíble en la historia, ¿no? Creo que en Guatemala la gente que ha sido asesinada por ese motivo, pues es como si en México hubieran asesinado a 20 millones de personas por mantener un sistema político. Y obviamente muchos intelectuales como Otto Raúl se tienen que exiliar. Sí. Autoexiliar. Sí, bienvenido. Pero afortunadamente tengo, no sé, la sensación de que estamos yendo un poco por un caminito más pacífico. Sí, pero claro, hay obstáculos enormes. El pacto con Irán, ¿por dónde? ¿Lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer? No sabemos. ¿En qué termina el pacto? porque de repente llega Rusia y va a entregar armas y aparatos nucleares a Irán. Pero es un triunfo asombroso de Barack Obama. Haber logrado una rendición que llamaron los críticos musulmanes a la actitud del gobierno iraní, ¿sí?, de que cede en prácticamente todo lo que le pide Estados Unidos. Estamos totalmente entonces de acuerdo. Entonces es una cosa que sí va a dejar huella y que sí contribuye a que Irán se una a la lucha contra el extremismo islámico. Ojalá, Mario. ¿Por qué se tiene que unir? Porque los sunitas de ISIS solamente tienen como destino la muerte, de los los que gobiernan Irán. Y de su pasado. Y de su pasado y de todo. Y todo es lo más que niega la civilización. Yo celebro toda resolución de conflicto internacional que se haga por la vía diplomática. Sí, y yo también. Y Obama está mostrando capacidad para sí. Y luego tenemos Cuba y Estados Unidos. Cuba. Pero dijo, ¿por qué no cambiar algo que en 50 años no ha funcionado? Pues sí, sí. Que es el bloqueo, ¿no? Claro. Sí. Pues difícil. Claro, porque los cubanos. Ni el pacto con Irán ni el acuerdo con Cuba es... Pero no es imposible, Bill. Va por caminitos. Dice Rogelio Flores Torres, claro, que aprende mucho al escuchar los contertulios. Muchas gracias, Elia Grijalvo. Sugiere se hable de algún programa de las palabras compasión y misericordia. Eso, bravo, bravo. Muchas bravo. Gracias. ¿Quién dice esto? Elia Grijalvo. Bravo, Elia. Guillermo Salcedo. La reunificación fue un retroceso aleccionador. ¿Retroceso? Sí, que regresará el socialismo. Bueno, es la opinión de don Guillermo Salcedo, la respetamos mucho. No entiendo. Marco Bautista, saludos a los contertulios y aquí da sus respuestas. Ramón López dice, da su respuesta, también Martín Catalán, el señor Sánchez. Mario, hay una reclamación de Grecia sobre un préstamo que Alemania pidió... Y que no fue pagado. Bueno, no. No es un préstamo que pidió Alemania. Es lo de es el saqueo que hizo la Alemania nazi al ocupar Grecia. Entonces Grecia lo que exige es la reparación del saqueo y de los daños de los nazis al ocupar Grecia y Creta, sobre todo. Sí, Manuela Ceballos, muchas gracias. Holanda, lo mismo, pero ellos no pidieron una restitución y Holanda fue vaciado, pero sí. Estamos en otras épocas. Eugenio Aquino, comenten sobre el concierto de rock en el Muro de Berlín, sí, ya no nos da tanto tiempo, pero bravo. Bueno. Fiesta. Sí. Fiesta toda. Yo tengo amigos y yo también lloramos cuando cayó el Muro de Berlín. Sí, sí. Mucha sí, claro. Gente, no, lloramos de felicidad. Enrique Magallanes, saludos a todos, en especial para Mario. Esa ha sido radioescucha de este y de otros espacios en los que Mario participa. Mira, aquí tienes tu fan, Enrique Magallanes. Sí, un fan. De varios espacios y para hasta estaciones. De hasta estaciones. Para ampliar el panorama de lectura, sugiere que se regalen en el programa audiolibros. Estamos regalando. Bueno, escuchamos la sugerencia. Muchas gracias, muchas gracias por su. Tengo dos aforismos de. Adelante, aunque se cierra el micrófono. Adelante. Dice: ojalá podamos tener el coraje de estar solos, los seres humanos, y la valentía de arriesgarnos a estar juntos. Muy bien, Billy. Pues nada, nada de nada, nada, quiero paz, quiero amor, sé tú. Muy bien, muy bien. Es todo. Muy bien. Mario, ¿alguna recomendación? Obviamente, pues estamos hablando de los grandes autores que fallecieron, pues lean El tambor de hojalata, lean Las venas abiertas de América Latina, los otros libros de Galeano, que también son sobre estos temas, ¿no? Sí. Son libros casi como fábula, pero que tienen que ver con la explotación inaudita de los sagrados países democráticos en contra de América Latina. Sí, yo recomiendo Los Hijos de los Días, de Galeano, y Pelando la Cebolla, de Günter Grass. Bueno, yo les voy a recomendar una película, fíjese usted, que se llama La Vida de los Otros. Ah, sí. Es una película alemana. Buenísima. Sí. Que habla del espionaje que hacía la Stasi, la policía secreta de la República Democrática Alemana, esa película, al mundo intelectual. Buena película. Y cómo estaban coartadas las libertades en la República Democrática Alemana. Correctísimo. Y el espía salió del frío también. Sí, tiene también que ver con el espionaje en la Guerra Fría. Así en, es. En Alemania. Vamos a las respuestas, ¿no, Víctor? Sí. ¿Cuándo cayó oficialmente el muro de Berlín? El 9 de noviembre de 1989. Correcto. ¿Y cómo se llama la obra en que Günter Grass reconoce haber pertenecido a las juventudes nazis? Justamente, Pelando la Cebolla. Contestó inmediatamente Marco Bautista. Bueno, pues muchas gracias. Ya sabe, a partir de cuando pita, de mañana o del viernes, del viernes, ¿verdad? A partir del viernes, de las 10 de la mañana adelante, pueden pasar a recoger su libro. Bueno, ya nos vamos. Muchas gracias. Nada más quiero mencionar a John le Carré, muy amigo de Günter Grass, autor de novelas de espionaje, que es precisamente el autor de El espía que surgió del frío, que tiene que ver con el espionaje en Alemania del Este y Inglaterra. Muy bien. Pues ya nos vamos ahora sí. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Lo esperamos la próxima semana. No se le olvide, aquí estaremos para platicar con usted. Un abrazo muy grande y hasta entonces. Por hoy, la tertulia llegó a su fin. Billy de Winter, Mario Méndez, Víctor Quiroga y Jaime Vázquez te esperan la próxima semana aquí, en el Oasis del Cuadrante. Los Contertulios es un programa de Radio Educación. Equipo de producción: Raúl Núñez, Daniel García, Alejandra Gómez, Pita Cortés y Sergio Alberto Bustos.